tengo ganas. Déjame sentir tu cuerpo en mí. A mí me gusta cómo bailas. Bailas de la manera en que me miras. Hay todo lo que yo te haría. A ti conmigo lo repetiría. A mí me gusta cómo bailas. Bailas y la manera en que me miras. Hay todo lo que yo te haría. A ti conmigo lo repetiría. Demasiado fácil. Quiero decirte que me gustas, baby. A mí me gusta cómo bailas. Bailas de la manera en que me miras. Hay todo lo que yo te haría. A ti conmigo lo repetiría. A mí me gusta cómo bailas. Bailas y la manera en que me miras. Hay todo lo que yo te haría. A ti conmigo lo repetiría. Que me miren, bailo para mí, pero también para que suspiren. Mira cuando te toco, mira te pones loco. Siénteme, siente baby, como bailo y te provoco. Ay caramba, estás feliz de verme baby o escondes un arma. Ay caramba, duro y despacito a mí me gusta. Me gusta más cuando tú bailas la la. Baila la la, le encanta bailar la la. Ay papito, ay qué rico. México y Colombia bailan bien con Puerto Rico. Ay qué chulo, qué bonito. Ricky de la gueto, papá pa' ti me derrito. A mí me gusta cómo bailas. Bailas de la manera en que me miras. Cómo bailas, bailas y la manera en que me miras. Hay todo lo que yo te haría. A ti conmigo lo repetiría. Mundial. Los latinos, los chingones.